mis sentimientos, vas decapitando el tiempo gris de mis tristes momentos. Ha quedado el cuarto solo, impregnado en tu perfume, la fragancia del dolor que hoy mi corazón no asume. Me dejas en el vacío de la oscuridad que mata, el amor que lentamente agoniza y no rescatas. Y si quieres puedes irte, yo no voy a detenerte, porque sé muy bien que si tú estás feliz yo seré fuerte. No queda más que aceptar que tú no volverás, que solo habrá soledad en esta eternidad, y que por más que duela tu ausencia también me acostumbraré. Déjame serte infiel con el recuerdo aquel de tu felicidad y del amor cruzando nuestra piel. Aprendí de cada tropiezo, cada fracaso, de no estar entre tus brazos, de caerme entre pedazos de cristal, de llorar por nuestro final, de la soledad que me susurra todo lo que hicimos mal. Pero supongo que es lo que le toca a todo aquel que se equivoca. Cicatrices, días grises y ese mal sabor de boca que no deja que te olvide, y en el dolor de aquel cruel amor eternamente vives. No, no puedo olvidarme de tu mirar y tu piel que me brindaba su calor, y yo no logro evitar el sentirme mal al ver que nuestro amor sin más se desvanece, ahogándome en un mar de recuerdos que me entristecen. Y sé que todo para que te quedes, me dijiste que no puedes. Lamentablemente sé que el tiempo nunca retrocede, y no será tan fácil aceptar que tu mirada no va a estar para llenar mi soledad. Amor, te vas y me hace mal, pues aún te tengo en mí, mas yo solo quiero que tú seas feliz. En donde estés, como estés, te mereces esta vez alguien que te ame de verdad, de la cabeza hasta los pies sin medida, y que jamás te pida que huyas de su lado por pensar que así te cuida mi vida. Dime por cuánto tiempo voy a estar sufriendo, enamorado de tu piel y los recuerdos, queriendo volver al pasado y escucharte decir de nuevo ese por siempre voy a amarte. Lento el tiempo se pasa, la muerte me abraza, maldito silencio que arrasa mi alma y se despedaza. Toda la esperanza no alcanza, se ha vuelto escasa. Tu agónico recuerdo no se borra con mis lágrimas, secuelas de un amor ilógico lleno de víctimas. Te fuiste pero no pudiste hacer que te olvidaran, y que por la eternidad tus ojos en mí se quedaran. No, no puedo olvidarme de tu mirar y tu piel que me brindaba su calor, y yo no logro evitar el sentirme mal al ver que nuestro amor sin más se desvanece, ahogándome en un mar de recuerdos que me entristecen. Dime por cuánto tiempo voy a estar sufriendo, enamorado de tu piel y los recuerdos, queriendo volver al pasado y escucharte decir de nuevo ese por siempre voy a amarte.